Iniciamos esta muy importante semana del presente año 2020 y la treceava del ejercicio presidencial de la inconstitucional, ilegítima e ilegal gestión gubernamental del idiota imbécil e idiota estúpido Luis Guaidó Duque Pompeo Almagro ante Pavelic Rata Abinader, quien detente el poder del Estado habiéndolo obtenido en la parodia electoral por la promiscuidad que de por sí la ilegitima, además de manipulada por fuerzas y poderes tan extraños como contrarios, esto es, tanto extranjeros como activos enemigos de los intereses, fines y naturaleza de la nación y nuestro Estado Nacional República Dominicana, quienes se unieron en la conspiración para el sabotaje de las elecciones del 16 de febrero, programadas para la designación, mediante el voto automatizado, de las nuevas autoridades edilicias, o sea, de los ayuntamientos o municipales de todo el país. Sabotaje directo y conocido de todos para eliminar la transparencia electoral y darle otra puñalada a mansalva a la autodeterminación popular y ciudadana. Todo esto como primeros fines de su conspiración, que contaba, entre sus otros objetivos, poner los órganos electorales y la espuria Junta Central Electoral, festinada y prostituida por haber sido designada conforme los perversos fines antidemocráticos y del subyugamiento de la soberanía nacional por parte del imperialismo yanqui y sobre todo de la Iglesia Católica Vaticano, que es la prostituta, proxeneta, alcahuete, fuente de superstición y de atraso, oscurantista, irradiado sobre el pueblo con la finalidad del envilecimiento de éste, hundiéndolo en el pantano de su corrupción y abandono del papel estelar que le está asignado como ciudadanía, fuente y expresión de la voluntad popular. Estos fines ulteriores buscados y perseguidos por los sectores protagonistas del desastre nacional y el encanallecimiento de las masas populares dominicanas, llevados a cabo por los corrupt partidos antinacionales, antidominicanos del sistema que encarna el yugo de la Iglesia Católica Vaticano, al que se incorporan las confesiones protestantes bajo la bandera del opio de la humanidad, de la droga del cristianismo, en colusión con el imperialismo norteamericano y europeo, en representación del capital financiero internacional del imperialismo, tanto de los Estados Unidos como de la Unión Europea. Ahí cabe nombrar los restos y despojos infectocontagiosos de la banda cuyo cabecilla, en representación del trujillismo sin Trujillo, era el tirano alimaña Joaquín Balaguer y su Partido Reformista Social Cristiano. El perro del leproso moral Juan Bosch, por agente pagado de la CIA y mercenario politiquero a sueldo de las administraciones de los gobiernos del imperialismo, o sea, su departamento de Estado yanqui. El perro del haitiano y antidominicano, por igual agente pagado de la CIA y de igual modo mercenario politiquero a sueldo de los gobiernos del imperialismo yanqui, a través de sus administraciones, que son representadas por su llamado Departamento de Estado. Esto es, el primer heredero y continuador aún en vida del felón tóxico, venenoso, anticomunista, rabioso Juan Bosch, o sea que nos estamos refiriendo al haitiano Ogui Pie alias Peña Gómez. Así como los grupos insolventes políticos por carecer de todo tipo de convicciones que calificaran como del quehacer político y que no rebasan la condición de vasallos y sirvientes lacayos del sistema del yugo imperio clerical de la Iglesia Católica Vaticano y siendo a la vez comprobadamente informantes de la CIA y obedientes a ciegas de los dictados de esta, como el PRI de Jacobo Majluta y sus mercaderes, el leproso moral más desalmado, desfachatado, depravado y descarado de todas estas alimañas y sabandijas, Atuey de Camps Jiménez y su llamado Partido Revolucionario Socialdemócrata, que nunca ni siquiera de palabra e intención ha sido otra cosa que una cueva pestilente y repugnante de canallas mercenarios de la peor laya, una cueva de carroñas, buitres e hienas. Como el de los confidentes de la CIA, vía Sacha Bolman, Partido Unión Democrática de Antonio Abreu, Tonito, su hermana Miriam Abreu de Minguijón y el esposo de esta, Miguel Minguijón Collados, otro espía de la CIA, cubiertos por la condición de empleados de Falcon Bridge, y así sucesiva y continuamente, vendiendo como vulgares y soeces pedazos de piltrafas contaminadas las supuestas organizaciones que crearan tales despojos insepultos. Y de las segregaciones infectocontagiosas y del pus que emanan en sus quehaceres esos amasijos de inmundicias con sus efectos tóxico-venenosos, fue que se produjo esta mostrenca criatura bastarda y podrida del mojón con muchos flecos, que empleados como simulacro produce lo que es el embeleco, como siempre se ha conocido en el castellano dominicano, dado como ganador de la parodia electoral del 5 de julio, con cifras claras, contundentes y exactas, que descartan matemáticamente la legitimidad, la legalidad y constitucionalidad del gobierno del mojón Luis Guaidó, Duque, Almagro, Pompeo, ante Pavelic, Rata, Abinader. Una concurrencia a las urnas a base de sobornos, compra y venta de votos en forma directa y a la franca, o con eufemismos y disfraces del conocido «voy a votar para que me nombren en un puestecito», como bandera de la prostitución y el envilecimiento más abyecto, podrido y miserablemente rastrero, concurrencia común a los corruptos partidos del sistema del yugo yanqui religioso cristiano, que no llegó ni al 50% de la masa ciudadana con derecho para votar. Con esto se creó la situación que, descrita con la precisión y exactitud de los números, con la elocuencia de estos, dicen que el mojón presidente del Poder Ejecutivo de Quisqueya Binacional obtuvo apenas los votos del 25 al 26% de los dominicanos con derecho a hacerlo, con la sumatoria de todas las alimañas abiertamente enemigas de la nación y del pueblo, como de esas sabandijas de los despojos insepultos de la puta, vagabunda y prostituta falsa izquierda, como las crápulas de común naturaleza del MPD y sus falpos, como de las carroñas y excrementos de las gentuzas oportunistas, clericales sin tapujos, al igual que sirvientes ignominiosos de la Iglesia Católica Vaticano, como de los Vicini, del PCT, tal cual se recuerda que esa basura de Virtudes Álvarez es el producto de la actividad de la puta oligarca esclava sexual de Gianni Vicini, Alma Lluveres, quien con una azarosa existencia dedicada a hacer daño y causar agravios a la vida del pueblo dominicano, hizo el juramento de que antes de que Satanás se la llevara para el círculo que en el infierno le tenía de antemano apartado, ella le dejaría el regalo tóxico venenoso a esas basuras infectocontagiosas de la falsa izquierda, tal cual era Virtudes Álvarez, la tuberculosa, como líder popular. Y a esta despreciable inmundicia la vimos efectivamente concurriendo a arrodillársele y ver si requería que se le pusiera en cuatro patas y culo al aire al mojón Luis Guaidó, Duque, Almagro, Pompeo, ante Pavelic, Rata, Abinader, del que por su condición de árabe y de práctica reconocida en su trato con especímenes como Mía Cepeda, su pareja ocasional, dispusiera tanto de ella como del reconocido y comprobado traidor y maricón a ultranza, Chalhoub Mejía. Que esta ilegítima, inconstitucional, ilegal, de ultraderecha, recalcitrante administración, que es parte del Grupo de Lima y que tiene como bandera o enseña la doctrina Monroe, que respaldó desde los tiempos de campaña electoral a Luis Almagro y su grotesco y vulgar golpe de Estado a Evo Morales en Bolivia, ahora que los indígenas bolivianos, que son el 90% del total de la ciudadanía, pueblo boliviano, volvió a repetir en mayor escala la limpieza del triunfo de Evo Morales, pero con un 26% por encima del candidato de Almagro, del Grupo de Lima y de los verdaderos y declaradamente racistas, y cuya primera acción al darle el golpe de Estado a Evo Morales fue eliminar y quemarle la enseña étnica racial de los indígenas bolivianos, que es su multicolor bandera que llaman su huipala, y que los racistas de verdad, que son los blancos de la verdad de Oguipie alias Peña Gómez de Europa, evacuan por sus lenguas torrentes de improperios llamándoles animales irracionales, bestias ignorantes y todos esos insultos por el estilo, diciendo que fueron estas gentuzas las que votaron y dieron el triunfo esta vez con Luis Arce como presidente electo de Bolivia. ¿Pero qué hace el mojón con muchos flecos, presidente de Quisqueya Binacional, pero no del Estado Nacional República Dominicana? Ese pajarraco bastardo no admite ni reconoce el resultado electoral con la victoria de Luis Arce, y por ello no envió ninguna delegación de su impostor gobierno a la juramentación del nuevo presidente legítimo, constitucional y legal de la República Plurinacional de Bolivia. No obstante, concurre a La Vega, rodeado de sus dos perversas y sujetas de dudosa moral, las dos Raquelas, y proclama, insistiendo en que su meta es la fusión de la República Dominicana con las hordas tribales haitianas, que la meta más elevada de su administración del saqueo y el robo para gobernar es gobernar para saquear y robar. Junto con las Raquelas, practicantes habituales de la estafa, la usura y del adulterio cuando el tiempo se lo permite. Si a mi marido lo bailaron y este se dio gusto haciéndolo, en su viaje donde los Rainieri y sus compinches del lavado y el narcotráfico, a mí hay que bailarme, darme gusto y hacerlo bien. Que son expresiones que ni las oficialmente tituladas en el más viejo oficio en el cristianismo, que son las prostitutas de Villaconsuelo, se atreverían a decirlo. El mojón se caga y no lo siente. Le gusta escupir para arriba para que su propio gargajo le caiga en su asqueroso rostro. Pues ¿cómo acusa a los dominicanos de que somos racistas, en tanto él y sus Raquelas, como el hijo de la gran puta, Rafael Hipólito Mejía, respaldan a los ultrarracistas bolivianos, que son grupos de cristianos asesinos? Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.